Micaela y los mellizos, Nahuel y Santiago, van al mismo grado. Juegan siempre a los recreos y se prestan los útiles. Las mamás se ven todos los días cuando llevan o van a buscar a sus hijos a la escuela. Y se hicieron amigas. Como el lunes no había clases, la mamá de Micaela y los mellizos, Nahuel y Santiago, decidieron ir a la plaza. Justo cuando salieron con todo, se levantó un fuerte viento y comenzó a llover con intensidad. Como ya estaban todos preparados, la mamá de Micaela les dijo que fueran a tomar la leche a su casa. Todos se pusieron contentos y tomaron la leche con facturas, churros y masitas que habían preparado. Después, para que las mamás pudieran charlar, les dijeron a los chicos que se fueran a jugar al garage. No hay lugar más feo que un garage para jugar. No hay muebles, el piso suele tener alguna mancha de grasa y lo único que hay son herramientas y cosas viejas que se acumulan hasta que papá decida algún día tirarlas y que no se pueden tocar. Micaela tenía muñecas, juegos de mesas, peluches y una cocinita nueva que le habían regalado para su cumpleaños. Pero a los mellizos no le interesaba nada de todo eso. Llevó algunas hojas y la cartuchera para hacer algunos dibujos, pero al rato se empezaron a aburrir. Y buscaron algo con que jugar y vieron una caja, que Micaela no había visto nunca. Era grande, grande, no nueva, pero en buen estado, y no estaba bien cerrada. Micaela, que sabe que a su mamá no le gusta que toquen nada, sin permiso, le gritó desde el garage. Ma, ¿qué hay en la caja grande? ¿La podemos abrir? Estrellita, una gran perra policía que se la pasaba durmiendo todo el día, se despertó y comenzó a ladrar. Justo sonaron el celular y el teléfono al mismo tiempo. Así que Micaela no pudo escuchar las respuestas. Los mellizos no habían esperado nada y ya la estaban abriendo. ¡Mirá cuántos sombreros! ¡Estos son de brujas! ¡Este es para una reina! Y allí nomás se colocaron los sombreros, que eran muchísimos. Estaban confeccionados con goma espuma y pintados con vivos colores. Había de rey, de reina, de payasos, de monstruos, altos, bajos, con flores, con ojos saltones, con estrellitas de brillantina y con antenitas. Micaela se puso el de la princesa, los mellis de payaso o brujo. Hasta Estrellita se despertó y también a ella le pusieron uno chiquitito y después uno grande. ¿Cómo se divertían? Los mellis se peleaban por alguno como siempre. Hacen que quieren justo al que tiene el otro y los tironeaban. Estrellita, a mordiscones, se sacaba lo que le iban poniendo, corriendo con algún sombrero por todo el garage. Lo tiraba para arriba y lo alcanzaba con su bocaza. Encontró uno en forma de hueso y se lo puso a comer, encima de la mancha de aceite. Micaela, acostumbrada a los juegos más tranquilos, estaba encantada. También se probaba los sombreros y se contemplaban los vidrios del portón. De pronto era una reina, una bruja o una doctora. Muy lindos todos. Los Meiji seguían peleándose por este o aquel sombrero, sin importarles mucho de qué eran. Solo les interesaba lo que tenía el otro. Y se los tironeaban, les sacaron las flores, las mariposas, y corrían con Estrellita tratando de ponerle algún sombrero o de sacárselo. ¿Qué están haciendo? En el suelo había un desparramo de sombreros de cotillón. A algunos les faltaba pedazos, las flores por todas partes. Nahuel tenía una zanahoria en el pelo. Santiago, lo que parecía el ala de un murciélago. Micaela tenía dos o tres sombreros puestos, uno arriba del otro. Y Estrellita, moviendo la cola, le llevó muy orgullosa el hueso todo masticado. Los chicos, asustados por las caras de horror de las mamás, al mismo tiempo dijeron: ¡Fue Estrellita! Este no es el fin del cuento, ahora lo podés finalizar vos. ¿De quién eran todos esos sombreros? ¿Por qué estaban en el garage de Micaela? ¿Hicieron bien los chicos de acusar a Estrellita? ¿Qué habrá pasado después? Lo terminás como y cuando quieras.